Universitaria. I'll be sleeping with the 45 like every night. In the whip, I pray to God I don't see flashing lights. Goddamn, they right behind me. And I wake up every day, I wake up every day with this anxiety. And they know where I stay, got my loan on my place. And they following me. 200 bands under the floor of the kitchen. A little more up in the walls and the ceiling. Even family and friends started switching. Eyes open, I see you, I'm watching, yeah. When people wanna be, you don't trust no one. Tell me why I can't get no relief. Wondering when they'll come for me. My paranoid man makes paranoid plans. I do what I can, but it's out of my hands. Struggling to find my peace. Sometimes feel like I got no friends. Can't trust a soul like I'm Snowden. Right by the bed, keep it loaded. Lord have mercy if they broken. I don't ever sleep, yeah, I'm wide awake. If you try to pull up to my place, beam is gonna hit you a mile away. I promise one of us gonna die today. Helicopters in the sky. Politicians and their lies. Tell me what's the point of picking sides. Tell me why I can't get no relief. Wondering when they'll come for me. A paranoid man makes paranoid plans. I do what I can, but it's out of my hands. Struggling just to find my peace. Mine is running all day. Cost me more than money and I'm paying the price, yeah. I ain't going nowhere. Killing myself so I can make me a life, yeah. Minute after minute, never had a limit. Woke up every morning, knew that I just had to get it. Windows always tinted, you ain't looking in it. Either way, I know they come for me again. Tell me why I can't get no relief. Radio Universidad Veracruzana. Cambio de régimen. La señal universitaria. Empiezo por informar que hemos promovido una ley para convertir la corrupción en delito grave, que aunque parezca increíble, no lo era. Con apego a mis convicciones y en uso de mis facultades, Me comprometo a no robar y a no permitir que nadie se aproveche de su cargo o posición para sustraer bienes del erario o hacer negocios al amparo del poder público. Esto aplica para amigos, aplica para compañeros de lucha y familiares. Dejo en claro que si mis seres queridos, mi esposa o mis hijos, cometen un delito, deberán ser juzgados como cualquier otro ciudadano. Yo solo respondo por mi hijo Jesús, por ser menor de edad. En cuanto a mi persona, he promovido desde hace años la reforma al artículo 108 de la Constitución para eliminar la impunidad y los fueros de los altos funcionarios públicos. Empezando por el presidente de la República, quien ahora, según una iniciativa de ley que hoy, este día, estoy enviando al Senado, podrá ser el presidente de la República juzgado como cualquier ciudadano por el delito que sea, aún estando en funciones. Un buen juez por la casa empieza. Pondremos orden en la cúpula del poder porque la corrupción se promueve y se practica fundamentalmente desde lo alto hacia los niveles inferiores. Es decir, vamos a limpiar al gobierno de corrupción de arriba para abajo, como se limpian las escaleras. El otro distintivo del nuevo gobierno será la separación del poder económico del poder político. El gobierno ya no será un simple facilitador para el saqueo, como ha venido sucediendo. Ya el gobierno no va a ser un comité al servicio de una minoría rapaz. Representará a ricos y pobres, creyentes y libres pensadores, y a todas las mexicanas y mexicanos, al margen de ideologías, orientación sexual, cultura, idioma, lugar de origen, nivel educativo o posición socioeconómica. Habrá un auténtico Estado de Derecho, tal como lo resume la frase de nuestros liberales del siglo XIX. Al margen de la ley, nada, y por encima de la ley, nadie. También transitaremos hacia una verdadera democracia. Se acabará la vergonzosa tradición de fraudes electorales. Las elecciones serán limpias y libres, y quien utilice recursos públicos o privados para comprar votos y traficar con la pobreza de la gente, o el que utilice el presupuesto para favorecer a candidatos o partidos, irá a la cárcel sin derecho a fianza. El combate a la corrupción y la austeridad nos permitirá liberar suficientes fondos, más de lo que imaginamos, mucho más, para impulsar el desarrollo de México. Con esta fórmula sencilla de acabar con la corrupción y de llevar a la práctica la austeridad republicana, no habrá necesidad de incrementar impuestos en términos reales, y ese es un compromiso que estoy haciendo. Ni aumentarán los precios de los combustibles más allá de la inflación. Ahora resulta que los que aumentaron el precio de las gasolinas están pidiendo que baje. Hago el compromiso responsable que pronto, muy pronto, cuando terminemos la refinería que vamos a construir en México y se rehabiliten 6 refinerías, va a bajar el precio de la gasolina y de todos los combustibles. Tampoco, que se oiga bien y que se oiga lejos, tampoco vamos a endeudar al país. Cuando terminó el sexenio del presidente Fox, la deuda pública, y esto no se sabe, pero no está de más recordarlo, era de 1.7 billones. Cuando dejó el gobierno Calderón, la deuda aumentó a 5.2 billones, más de 200%. Y en esos dos sexenios fue cuando se recibió más dinero por la venta de petróleo al extranjero. Y todo se derrochó o se fue por el caño de la corrupción. Ahora la deuda es de 10 billones, nada más, para pagar el servicio de esa enorme deuda, tenemos que destinar del presupuesto del año próximo alrededor de 800 mil millones de pesos. Por eso ya no va a aumentar la deuda pública. Ese es nuestro compromiso. No gastaremos más de lo que ingrese a la hacienda pública. Se respetarán los contratos suscritos por los gobiernos anteriores, pero ya no habrá más corrupción ni influyentismo en negociaciones con empresas particulares. Me comprometo, y soy hombre de palabra, a que las inversiones de accionistas nacionales y extranjeros estarán seguras y se crearán condiciones hasta para obtener buenos rendimientos, porque en México habrá honestidad, Estado de Derecho, reglas claras, crecimiento económico y habrá confianza. Reitero también que se respetará la autonomía del Banco de México. Estamos elaborando el presupuesto del año próximo y gracias a los ahorros que obtendremos con el combate a la corrupción y con la aplicación de las medidas de austeridad, se incrementará la inversión pública para rescatar la industria petrolera y la industria eléctrica. Vamos a impulsar proyectos productivos con inversión pública y privada, nacional y extranjera. Estos proyectos se crearán como cortinas de desarrollo de sur a norte del país para retener a los mexicanos en sus lugares de origen. Queremos que la migración sea optativa, no obligatoria. Vamos a lograr que los mexicanos tengan trabajo, prosperen y sean felices donde nacieron, donde están sus familiares, sus costumbres y sus culturas. Por ello, se construirá el Tren Maya, se sembrarán 1 millón de hectáreas de árboles frutales y maderables en el sur sureste, se rehabilitarán, como ya lo expresé, las refinerías existentes y haremos una nueva refinería en Dos Bocas, Paraíso, Tabasco, para dejar de comprar la gasolina en el extranjero. En el Istmo de Tehuantepec se promoverá la creación de una vía férrea para un tren de contenedores de carga y se ampliarán los puertos de Salina Cruz y Coatzacoalcos para comunicar en menos tiempo a los países de Asia con la costa este de Estados Unidos. En este corredor habrá energía eléctrica y gas a precios bajos, así como subsidios fiscales para la instalación de fábricas y la creación de empleos. En 3 años estará funcionando, además del actual, el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, con 2 pistas adicionales en la base aérea de Santa Lucía. Asimismo, desde el 1 de enero próximo entrará en vigor la zona libre a lo largo de los 3.180 kilómetros de frontera con Estados Unidos. Esta franja de 25 kilómetros de ancho se convertirá en la zona libre más grande del mundo. Allí se cobrará lo mismo de impuestos y costarán igual los energéticos que en California, en Arizona, Nuevo México y Texas de la Unión Americana. En otras palabras, en esta franja, el día 1 de enero. En otras palabras, en esta franja se reducirá el IVA del 16 al 8%. El impuesto sobre la renta bajará al 20%. La gasolina, el gas y la electricidad costarán menos que en el resto del país y se aumentará al doble el salario mínimo. Esta será la última cortina de desarrollo para retener con trabajo y bienestar a nuestros compatriotas en el territorio nacional. Drinking all night, but we ain't done yet. Waiting on the plug, but he ain't come yet. Still need something, put your bank on it. Got a big bag with a big pun. Party ain't over if they say something. No sleep till I seen 3 suns. Party going in with the 3 suns. Broad dog probably have 3 suns. Chasing the park with somebody that shit never lets me down. They go to work for some money, we make it from acting out. we taking shots right now. Yeah, we taking shots right now. See me in a Rari going vroom vroom. Sexy motherfucker in a car too. Sailing around 40 on a new suit. Sipping Bud Light, that's a new goose. Baby, bust it up like a woohoo. Diamonds got cut like a boo boo. Pocket so fat, like a moo moo. Me and Dre came for the poom poom. Dripping, dripping, dripping. Women tryna take my knees. Hell my bro with Hannah. Sis, I'm chasing with you. Heard that there's a party. I might pay a visit. Some moment, hopped out front like ribbit, ribbit. Drunk when I walk in the door. So fucking high like hello. I told her pour me some more. Then she went right for the blow. 30 my girls wanna roll. Let's get this bitch on the road. Already losing control. This is the life that we chose. Drinking all night but we ain't done yet. Waiting on the plug but he ain't come yet. Still need something, put your bank on it. Got a big bag with a big pun. Party ain't over if they say something. No sleep till I seen three sons. Party going in with the three sons. Raw dog, probably have three sons. Chasing the perk with somebody that shit never lets me down. They go to work for some money, we make it from acting now. We taking shots right now. Yeah, we taking shots right now. Frontin' on me, but you love it. Tryna act like you above it. Dab, I know you wanna rub it. Have you ever done it in public? Sippin' all night, let it rotate. Baby, just for the night, you're my soulmate. Mixin' vodka with the champagne. Tell me how much liquor can I maintain? How many records have I sold? I don't even know, can't keep count. You know that I've been on the road. Celebrate life when I come around. Sippin' all night, sippin' all day. Brought the beer bong out like a tailgate. Honey, big words that I can't say. Drunk and these can translate. Drunk when I walk in the door. So fucking high like hello. I told her pour me some more. Then she went right for the blow. 30 my girls wanna roll. Let's get this bitch on the road. Already losing control. This is the life that we chose. Drinking all night but we ain't done yet. Waiting on the plug but he ain't come yet. Still need something, put your bank on it. Got a big bag with a big pun. Party ain't over if they say sons. No sleep till I seen three sons. Party going in with the three sons. Raw dog probably have three sons. Chasing the perk with somebody that shit never lets me down. They go to work for some money, we make it from acting now. We taking shots right now. Yeah, we taking shots right now. Radio Universidad Veracruzana, 90.5 FM, la señal universitaria.

La señal universitaria. En línea. Universidad Veracruzana 90.5 FM. La radio explícita. La señal universitaria. Face you would've given you the moon. Even after everything that we've been through, I ain't never met nobody like you. Why you always tryna tell me that it's cool? Need to quiet cause you never tell the truth. Felt like ballin' was the only thing to do. Trade my woman for some diamonds and a cold. When she coming for my heart, it feels like Armageddon. I'ma turn the tables, promise you will not forget it. Won't apologize, don't give a fuck if you're offended. No discussion, yeah, we gotta go our separate ways. Won't take me down in flames. I don't even wanna know your name. Watch how everything is gonna change. Yeah, ay. I'ma pull up in a Bentley with a fucking 100,000 in my pocket. Yeah, yeah. I'ma pull up, swing my dope, and stunning, knowing everybody watching. Yeah, yeah. And help another bitch out the whip, and I don't give a fuck if you don't like it. Yeah, yeah. Just to show you that it's over, it don't matter what you gotta say about it. Yeah, I'ma put that bitch pussy in a motherfucking body bag. So you know that I'm never ever coming back. You kept your heart on the counter in a Prada bag. I used to never ever wanna see the light of day. Yeah, I was an idiot. Begging on my knees all to the floor. Now I don't even want you anymore. It's over now. It's over now. Yeah, yeah, yeah. Ay, feels like a knife in my throat. You treat this like it's a joke. I bet you done this before. I ain't surprised, yeah. I wasn't tryna let go. But you'll know why when I'm ghost. I hope you wind up alone. Dead in my eyes, yeah. And religious, only Christian when it's Dior. Only praying for the Amex and the gold. You ain't stop me now, you only was a detour. Try to drive me crazy, you ain't out of roll. When she coming for my heart, it feels like Armageddon. I'ma turn the tables, promise you will never forget it. Won't apologize, don't give a fuck if you're offended. No discussion, yeah, we gotta go our separate ways. Won't take me down in flames. I don't even wanna know your name. Watch how everything is gonna change. In my pocket, yeah, yeah. I'ma pull up, swing my dope, and stunning, knowing everybody watching, yeah, yeah. And help another bitch out the whip, and I don't give a fuck if you don't like it, yeah, yeah. Just to show you that it's over, it don't matter what you gotta say about it, yeah. I'ma put that bitch pussy in a motherfucking body bag, so you know. Radio Universidad Veracruzana. Cambio de régimen. Cambio de régimen. La señal universitaria. It's true. That all that you know is all that you are. You said that it's all that you want and more. Fuck off and pour another drink. Tell me what you think. You know that I'm too drunk to talk right now. You put your cigarette out on my face. So beautiful. Please, woman, don't break your back for me. I'll put you out of your misery. Tell me that it's all okay. I've been waiting on it so damn day. Call me in the morning. Tell me how last night went. I'm here, but don't count on me to stay a little longer. If you convince me and tell me all the things that you have against me. Every time we make up, the truth is fading. Everybody's blind when the view's amazing. Damn, who are we right now? Can we have a little conversation? Figure it out with no intoxication. We carry on, what is our motivation? We're never wrong, how the hell we gonna make it? Maybe we're used to this. Tell me, what are we to do? It's like we only play to lose. Chase the pain with an excuse. I love that shit and so do you. But don't break your back for me. I'll put you out of your misery. Tell me that it's all okay. I've been waiting on it so. Forget, but I can't get this shit out of my head. You probably think that you are better now. Diputado Sergio Pérez Hernández, Movimiento Regeneración Nacional, 64ª Legislatura del Congreso de la Unión, México, agosto de 2019. El tema de esta conferencia de prensa se relaciona con el empresario Shen Li Yegon. Cuando guste, diputado, estamos listos. Muchísimas gracias. Buenos días a todos y a todas. Agradezco a los medios de comunicación que amablemente atendieron a la convocatoria a esta rueda de prensa, cuyo fin es presentar un punto de acuerdo respecto a la localización de los recursos que fueron entregados a diversas dependencias derivados del dinero incautado al empresario Shelly Yegon. Como es conocimiento de todos, el pasado 15 de marzo del 2007 se logra dar un certero y contundente golpe al patrimonio financiero del crimen organizado. El ciudadano Shelly Yegon sufrió un decomiso de más de 205 millones de dólares, a lo que se aúna 18 millones de pesos, 200 mil euros, 11 centenarios y 20 mil dólares en cheques de viajero. En el mismo año, la Procuraduría General de la República anunció que dichos recursos se asignaron en partes iguales a la Secretaría de Salud, al Poder Judicial de la Federación y a la Procuraduría General de Justicia, mientras que el entonces presidente de la República, Felipe Calderón, expresó que en su momento una parte de los dichos recursos serían destinados a la prevención y tratamiento de las adicciones en nuestro país. Lo anterior terminó por generar suspicacia y contradicciones que aún en la actualidad son objeto de cuestionamientos. Las condiciones entre las mencionadas dependencias son notorias y evidentes, y se sigue sin tener un conocimiento claro sobre el verdadero destino que se le dio a esta impresionante suma de dinero decomisada al empresario de origen chino nacionalizado mexicano, Shelly Yegon. En respuesta a esta circunstancia, su servidor y los integrantes del grupo parlamentario de Morena han unido fuerzas en favor de la población mexicana para investigar y esclarecer este asunto. No podemos dejar pasar por alto esta deplorable situación, más aún cuando existen las necesidades inminentes de hacer frente y atender a diversas circunstancias por las que atraviesa nuestro país. Es urgente obtener la información referente al resguardo y uso de la cantidad decomisada el pasado 15 de marzo del 2007. Resulta preocupante e injusto para los ciudadanos que en el supuesto destino que se le dio a los recursos decomisados no pueda ser acreditado por las autoridades, pero peor aún, que no se haya reflejado hasta la fecha en algún beneficio social para el desarrollo de nuestro país. Este tipo de asuntos nos obliga a nosotros como legisladores a tomar cartas y a concientizar y a comenzar a actuar por el bien de las y los mexicanos. También buscar a toda costa el garantizar sus derechos consagrados en nuestra Carta Magna y por efecto combatir esta clase de situaciones. Es nuestra obligación no permitir que las autoridades de administraciones pasadas escondan o dilapiden la información, mucho menos cuando se trata de recursos decomisados al crimen organizado. Es por eso que se les exige a las autoridades que supuestamente recibieron los recursos decomisados a que informen inmediatamente al pueblo mexicano de los beneficios que representó haber recibido dichos bienes monetarios. La necesidad es latente, es necesario y urgente hacer frente a la situación de corrupción, impunidad e injusticia que ha venido azotando al país de México durante los últimos años. El grupo parlamentario de Morena no ha dejado de buscar alternativas para combatir dichas circunstancias, tanto así que los legisladores de esta bancada hemos impulsado de manera ejemplar la conformación del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, instituto que tendrá como finalidad principal hacer frente a la lamentable situación de corrupción, impunidad e injusticia que ha venido azotando a nuestro país los últimos años. Con el citado instituto, el gobierno de México podrá hacer mejor uso de sus herramientas para poder decomisar bienes productos de las actividades ilícitas y enajenadas, usarlas al favor de las necesidades de todas y todos los mexicanos. Un ejemplo de las acciones anteriores ya fue realizada en días recientes con la venta de la casa decomisada al ciudadano Shelly Yegon por la cantidad de 102 millones de pesos, cifra que será destinada para 544

La señal universitaria.